de los cupidos. Esa es la nena de papi. Le gustan los cubieros, no le caben los chetos. Esa es la nena de papi. Le gustan los cubieros, los negros fuman cheros. Esa es la nena de papá, un viejo menor viva que no se ponga nada. Un viejo cortapapo que todo se lo da, que no la deja salir. Pero ese chico pagó. Pero lo hace lo diferente. Y se salió a su mamá. Le cabe la cumbia, le cabe fumachar. Se toma los tragos y le gusta menear. Todo el mundo la quiere. Hey, esa es la nena de papi. Le gustan los cumbieros, no le caben los chetos. Esa es la nena. Los cumbieros, los negros fumancheros.